Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 348 de Nivel Escondido. Este que le habla es Match 168. Y en la noche de hoy tenemos un Alex y Match en tus noches. Porque se encuentra el señor Alex Nation, que es la que hay, muchacho. Qué flashback tan rico. Yeah, cuando hacíamos The Round Table. Ya lo, Alex y Match en tus noches. Un viaje sin escala directo a tu corazón. Anyway, todo bien, mano. Saludos, gente. Mash, todo tranquilo, mano. Me dicen que te están casteando para el próximo episodio de The Walking Dead. Más o menos. Ay. Este fue que yo estaba en el gimnasio el día de ayer y aunque no parezca, voy al gimnasio de vez en cuando. Mash le da las pesas. Y entonces estaba haciendo, ¿verdad? Estaba en la rutina y incluía la remadora. Y cuando ya estaba en el tercer de la remadora, pues básicamente me levanté y me caí. Wow. Me desmayé. Me dio un bajón de azúcar bien fuerte. Perdiste el conocimiento, no te acuerdas de mucho. Fíjate, me acuerdo de todo, pero que no podía hablar. Diablo. ¿Pero te acuerdas del tipo, del prieto fuerte que te dio respiración boca a boca? Sí, eso fue lo mejor. No, pero me caí, como que estaba viendo todo, pero no podía como hablar. Luego de eso pasaron, o sea, llegué a mi casa sintiéndome mal y llegué a un punto de que no podía articular bien las palabras. Wow. O sea, eso fue como que lo más que me asustó. Y fui a la emergencia, tuve como 3 horas, ¿verdad? Sin poder articular bien palabras. Y como si tuviera la lengua pesada. Uh-huh. Y me hicieron el electrocardiograma, me hicieron CT, todo salió bien. Básicamente pues concluyeron que fue un bajón de azúcar bien fuerte y que cuando esas cosas pasan y estás haciendo ejercicio, el sistema nervioso se vuelve loco y entonces eso es una de las cosas que afecta el habla. Yeah. Wow. Eso fue básicamente lo que me pasó el día de ayer. O sea, que ya tú tienes una condición existente de bajones de azúcar, ¿verdad? Pero nunca, sí. No así tan fuerte. No, o sea, como que desmayarme así solamente me había pasado una vez y fue después de haber jugado baloncesto. O sea, que en situaciones físicas extremas. Sí, porque es que si me pongo a hacer cosas físicas extremas sin haber comido, pues. O sea, que ahora tienes que, pues cuando te estés mejor y estable, tienes que entonces como que una meriendita antes de ir para el gimnasio. Sí, yo casi siempre me metí un yogur, pero no tenía el yogur ese día y fui como quiera. O sea, que si lo vas a tener que agarrar con una galletita, una frutita, un yogur o algo para bregar. Sí, pero aquí estamos. Pero, gente, hay más para rato. Hierba mala no muere tan fácil. Pues, hermano, me alegro. Ayer este hombre nos sacudió la fundación allá en las oficinas de Nivel Escondido cuando nos envió el mensaje de que iba de camino para el hospital, que se había desmayado. Y nosotros como que, yo como que ya no me atrevo a llamarlo porque seguro va a estar en sala de emergencia ahí hastiado, no lo voy a molestar y qué sé yo qué. Pero sí, nos sacudió, pero que nos alegramos que a todo esté estable, hermano. Ya, gracias. Bueno, pues vamos entonces a meterle al podcast de hoy, pero antes, ¿sabes cuál videojuego pertenece a la siguiente melodía? La primera noticia y es que Valve, ¿verdad? O Steam ha puesto el Play Together. ¿Qué es esto? Entonces, básicamente, o sea, lo que había tenía el Remote Play Together es lo que tenía Sony, que tú le podías al PlayStation, tú le puedes como que pueden jugar 2 personas en couch co-op, pero uno es el host y el otro se pega con su control. Mm-hmm. Pues básicamente, pues Steam está lanzando este servicio el día de esta semana, en noviembre 20. Así que ya, ahora van a ver todos estos juegos de Steam que tienen Couch Co-op, pues ahora pues, de alguna forma la u otra, pues ahora son juegos que se pueden jugar online con este método de Steam Remote Play Together. Eso está súper cool, mano. Sí, bueno. Pregunto, ellos lanzaron alguna lista oficial de los juegos que ya tienen accesibilidad, o si simplemente si la persona entra al app, el juego te indica que tienes esa opción, que tú sepas. Ahí, ellos tienen un evento ahora mismo que se llama, si tú entras a la página, hay como un link que se llama Remote Play Together, ¿verdad? Y sale Cuphead, los muñequitos de Cuphead. Pero ahí básicamente están vendiendo como todos los juegos que se pueden bregar con eso. Y son un chorrete. Nice. O sea, que puedo bregar con un console de vida para jugar Cuphead. Ya, entre eso está como que Resident Rainbow Simulator, The Road to Canada, están todos los Legos, están ahí. Ah, nice, yo tengo Legos de PC, tengo unos cuantos. Ya, que el Lego requiere a veces muy, varias personas para hacer cosas. Sí. Y no tiene online, multiplayer. No, mano, pues va a chequear, pero me interesaría un Cuphead, jugarlo con alguien que sepa para que me cargue. El Cuphead está Rayman Legends, Riverbound, Ice, The Rising of Isaac, que tú lo jugaste. Ah, ese también será un palo jugarlo así con el Play Together. Diablo, no, voy a tener que chequear eso, Porque había escuchado del evento, pero pensaba que a lo mejor iba a ser como que una selección de juegos bien limitada, porque como el servicio prácticamente está saliendo apenas hace días, por lo contrario, ya veo que tienen berenjenal de juegos ahí chéveres. Ya está todo por ahí por abajo. Está Overcooked, que eso, claro. Yeah, pero Overcooked, el mejor es el 1, porque el 2 es un revolú. El 2 no se lo muy bueno de Overcooked. Yo no sé qué les pasó ahí a los desarrolladores. Pero está cool esto, mano. Está el de Gungeon está. No. Ya. No me decís que he dañado la mente. Me estás dañando la mente. Tenemos que checar a ver si tenemos algo en común. Está 1 y 2 también ahí, así que. ¿Cuál? Está Overcooked 1 también. Pues tenemos que checar a ver. Y está en 4.24. Está regalado. A ver cuál tenemos en común para jugar. Ya. Yeah. Que no sea Call of Duty. pues super cool, mano. ¿Alguito más? No. Eso es básicamente la que. Nice. Pues vamos entonces con nuestra próxima, corillo. Y gente, esta semana cayó oficialmente el anuncio de el primer DLC de campaña para el juego de Borderlands 3, el mismo que se llama Moxie's Heist of the Handsome Jackpot, va a estar llegando el 19 de noviembre. ¿Y qué básicamente, de qué trata este DLC? Pues básicamente, Moxie te contrata a ti, la Bolt Hunter, para saquear el casino de nada más y nada menos que de Handsome Jack. Aparentemente Handsome Jack hizo una inversión y tenía como un tipo de resort montado y tenía un casino. Pues aparentemente hay dinero por ir a saquear y Iridium para también buscar. La cuestión es que este DLC va a estar disponible para todas aquellas personas, ¿verdad?, que pagaron el Season Pass o compraron la edición Super Deluxe Edition, que costaba $99.99. Y pues incluía, ¿verdad?, el pase de temporada. En lo que se desprende del anuncio, este nuevo contenido va a tener nuevas armas legendarias, va a tener skins para los personajes, va a tener emotes nuevos, va a tener un nuevo skin para los Echo Devices, va a tener los llaveritos para las armas y, como les dije, un montón de armas legendarias y equipo. Adicional a esto, se le exhorta a los jugadores que para que puedan accesar este contenido, ¿verdad?, si pagaron el pase de temporada, como ya mencioné, es que por lo menos hayan progresado bastante en la historia, o sea, que al menos hayan llegado hasta Sanctuary 3, algo parecido a lo que era el requisito para jugar el contenido gratis del evento de Halloween. O sea, ya con por lo menos con tener esa área de la historia desbloqueada, pues te asegura el acceso a este DLC. So, de verdad que va a estar bien interesante. Este contenido pues se ve super fun. O ya el video está por ahí corriendo del trailer del mismo. Y se ven los enemigos. Y de verdad que se ve bien, bien cool. Yo obviamente pues voy a tener el acceso. Yo compré el Super Deluxe Edition. Más, ¿qué edición de Borderlands tú tienes? Tú tienes la regular, ¿verdad? Sí, yo tengo la regular. Ah, ok, igual que Gato. Gato tampoco pagó el Season Pass. Pues nada, yo les dejaré saber qué tal. Yo creo que parte de los muchachos con los que yo juego a veces, creo que pagaron el Season Pass. So que... Yo pienso comprarlo cuando salga. So. Nice. Sí. Claro, todavía no ha llegado lo que tanto estamos esperando, el bendito crossplay, pero yeah. Viqueña, entre hoy Viqueña dieron ya lo de lo... Añadieron el ataque ese a un Hyperion, que es como que está bien difícil. Ah, el assault ese. Exacto. Sí. Necesitas con por lo menos mínimo 4 personas, la verdad que está bien difícil. Sí, este... ¿es a Hyperion o es a Wallyman? Hyperion es. Y entonces el otro es... Lo otro que vi que añadieron fue más espacio al Bolt. Ahora tienes hasta 100. Uf, esa es buena. Pues ya sí que vamos a ver esto. Como dije, llega el 19 de diciembre. Así que si ya tienen el Season Pass ready, pues esperen al update para que le metan mano a este nuevo contenido. Como dije, es el primero, ¿verdad? El primer contenido oficial que le añade más historia a el juego. So, yeah, está súper cool esto, mano. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, señores. Mixer no es el único que se está llevando gente. Y es que el streamer, conocido mejor como Disguised Toast, con más de 1 millón de followers en Twitch, se va para Facebook Gaming. Tiene que ir a MySpace Gaming. No, pues básicamente llegó un acuerdo con Facebook para entonces ser este exclusivo en Facebook Gaming. Él dijo que él recibió ofertas de todos lados, pero que decidió irse por Facebook Gaming porque piensa que es la plataforma donde más puede crecer, bueno, la plataforma que más puede crecer. Así que ya, esta persona, pues, bueno, Disguised Toast se especializa en streamear juegos de Hearthstone, Apex Legends y League of Legends, así que ya, yo lo que entiendo que aquí yo lo que veo más bien es un reclutamiento por simplemente tratar de disparar una categoría en particular de estilo de juego que a lo mejor en Facebook no estaba siendo muy popular. Entienden que a lo mejor con él pues esa categoría se puede disparar más. Entienden hacer los juegos como de Hearthstone, League of Legends, ¿verdad? So, pero ya, siguen las guerras de las compañías de streaming llevándose streamers para su plataforma. Fíjate, no es el primero que sé que da un brinco de Twitch a Facebook. Yo seguí un chamaco en Twitch que se llama Darkness429 cuando estaba el boom de Fortnite. Tipo, le metía bien duro a Fortnite y recibió una oferta bien jugosa de Facebook y brincó. O sea, brincó de Twitch, brincó a Facebook. So, no es el primero ni será el último. Así que esto seguirá por ahí a todo lo que da. Nosotros tenemos una oferta pendiente de Pornhub Gaming, pero todavía no la hemos aceptado. Tenemos que cuadrar unos detallitos con el control, pero quién sabe si van a ver a nivel escondido a través de la plataforma de Pornhub Stream Gaming. Así que, pendiente a eso. Yeah. Ay, mi madre. Pues bueno, pues continuamos por acá con la noticia. Y gente, recientemente se anunció, y no, gente, no es un Street Fighter 6, aunque ya hay rumores por ahí, pero no, se anunció un nuevo juego de Street Fighter, y sorpresa, sorpresa, es el mismo, es Street Fighter 5, excepto que esta vez va a ser el Champion Edition. Están anunciando que este juego va a estar llegando en febrero del 2020, específicamente el 14 de febrero del 2020. ¿Y qué es o cuál es la gran diferencia de esta nueva edición? Si ya hay un Street Fighter 5 en el mercado, pues básicamente este Champion Edition vas a tener acceso a los 40 personajes actuales en el juego, incluyendo 34 stages y más de 200 disfraces. Capcom le llama esto como que la versión de Street Fighter más robusta en lo que ha salido hasta la fecha. Si usted es de los que no tiene Street Fighter, pues sepa que podrá adquirir esta edición por solamente $29.99. Ahora bien, si usted ya posee la versión actual de Street Fighter 5, puede hacer un upgrade por solamente $24.99. Adicional a esto, si usted hace este upgrade o compra esta versión, le va a incluir un nuevo peleador, Geo, de Street Fighter 3. Va a estar llegando en diciembre y también va a estar incluido en este paquete de Champion Edition. So, nada, básicamente es como decir un Game of the Year Edition de Street Fighter que tiene todo, todo, todo, pues básicamente. Lo único que pasa es Champion Edition. So, yeah. está lo más interesante la propuesta. Obviamente ya muchos dicen que como que a little too late, tú sabes, y ya la gente con todos los trucos que hicieron con este juego al principio, juego incompleto, que sin historia, y después tuvieron que metérsela, bueno, un revuelo. Pero nada, este juego todavía sigue siendo sólido, tanto en los eventos de esports, de peleas competitivos, y pues hay mucha gente que son duros en este jueguito. Así que nada, esto cae como un refrescazo. Yo imagino que esto es preparando el camino, porque seguro por ahí ya pronto anuncian Street Fighter 6, y no les sorprenda que sea para la próxima generación de consolas, que ya está, mire, ahí a la vuelta de la esquina. Han sacado como 15 versiones. Mano, Street Fighter, siempre Street Fighter se caracteriza por eso, por un montón de sabores, mano. Se le hicieron a Street Fighter 2. ¿Cuántos años no estuvo Street Fighter 2 rondando en las consolas, en los arcades? Turbo, Champion, aquello, lo otro, Edition, hasta que por fin se anunciaron Street Fighter Third Strike. Eso también todo el mundo le llegó como que ¡oh, un Street Fighter nuevo! O sea, está brutal. Capcom le exprime el jugo a esta franquicia de Street Fighter como ninguna otra he visto en ningún juego, de verdad, está pasado eso. Bueno, en cuanto terminamos las noticias para esta semana, así que vamos para la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 27 de noviembre de 1998 sale al mercado japonés la consola Sega Dreamcast. Nice, y un año después acá, pero yeah, awesome. ¿Ya te lo tuviste? No, mano, yo desafortunadamente la generación de Dreamcast yo le pasé por encima, no. Yeah. Sí conocí a gente que tuvo el Dreamcast, pero lamentablemente no, nunca pude poseer uno en el momento que estaba el boom del Dreamcast. Sí sabía todo lo que era capaz de hacer la consola, pero no, desafortunadamente no pude poseer ninguna, mano. Ya, yeah, yo tampoco, pero mi primo lo tenía y tenía Virtua Tennis. Ese juego era como que estaba bien exagerado para ese tiempo. Y yo me pasaba jugando Virtua Tennis. Bueno, muchos juegos buenos del Dreamcast. De una consolita. Sega siempre se caracterizó porque Sega estaba demasiado adelante a los tiempos. ¿Verdad? Pero pues es lamentable, ¿verdad? Que la mala administración, piratería y muchos otros factores, pues, lo llevaron a ¿verdad? A desaparecer de la guerra de las consolas. Pero yeah. Pues entonces vamos a seguir por ahí. Frente a estos mediodía. Vamos entonces para las publicaciones para esta semana. Y tenemos que sale Foxyland para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Y sale Gris para PlayStation 4. Gente, si usted no ha jugado Gris, por favor, hágase el favor. Compró en PlayStation 4 y juega. Nice. Más lo jugó y dice que es buenísimo. Ya, a mí me encantó ese juego. Nice. En Blu-ray y DVDs sale Angel Has Fallen. Esto sale para 4K, Blu-ray y es clasificada R. Esto es de la serie de Olympus Has Fallen. Tú sabes que el otro día fue que yo vine a ver Olympus Has Fallen. Yo no la había visto. Está la que es en la Casa Blanca, está la que es en Europa y después está esta que vine. Ah, Olympus Has Fallen, London Has Fallen y Angel Has Fallen. Yeah. Prácticamente, pero bueno, yo vi la 1 y fíjate, yo pensaba que esa película era una película buena. Sí, pero entretiene. Es senseless action, básicamente. Exacto, sí, es acción y la excusa de este agente de servicio secreto, tú sabes, Mike Banning. Pero el chamaco hace un buen papel. A mí me gusta mucho este, ¿cuál es el nombre de este? Gerard Butler. Siempre actúa bien. So, las películas son buenas, la trilogía está chévere. Y en el cine sale la película Knives Out. Esto es comedia, crimen, drama, misterio y suspenso. Básicamente un detective investiga la muerte de un patriarca de una familia excéntrica y combativa. Yo vi el trailer y me dio un vibe al juego este de Clue. Ya yo sé cuál es. Sí, me dijiste. Sí. Yo estoy aquí y yo, Knives Out. Y de momento me acordé de lo que es. Sí, tiene ese vibe. Como de que todo el mundo es culpable. Sí, está cool. Ya. Yeah. Ya, con esto terminado las publicaciones para esta semana. Así que vamos a continuar con el podcast. Pero antes, supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía. Y la melodía le pertenecía a Teenage Mutant Ninja Turtles in Time. Surfing Stage. ¡Woo! Ese stage ya, está no, buenísimo. Ya, yo me acuerdo de ese jueguito. Tacho, juegazo para SNES. En verdad que sí. Bueno, vamos entonces a la pregunta random traída usted por Sparrow y dice: ¿a cuál juego de Super Nintendo o SNES le hubiese quedado nítido poder tener un componente de jugabilidad en línea en su momento de estreno? Ay, mi madre. Bueno, yo diría que Mario Paint. ¿Mario Paint? O sea, ¿qué? Mario Paint con el sistema. No, no, quizás no jugar online todo el mundo, pero tener como que una forma de tú subir las canciones que la gente creaba, o los dibujos, o sharing, una opción de sharing al internet. Yeah, yo me iría con Mario Paint. Ay, María, me acabas de coger de sorpresa, no esperaba esa contestación de parte tuya. ¿Ah? ¿Oh, viste? Papi, con ese, me has hecho todo un culto. El bajón, sí, te vino bien. Pues fíjate, yo diría, todo juego que obviamente tenía el factor co-op hubiese sido bueno que tuviera el elemento online, como por ejemplo este que acabamos de mencionar, el Teenage Mutant Ninja Turtles in Time, hubiese estado chévere jugar online si en ese momento no tenías un pana que estuviera en tu casa para jugar contigo. Los juegos de, por ejemplo, Contra 3, hubiese estado chévere que tuviera la jugabilidad online. ¿Cuál más? En fin, todo juego que tuviera co-op. Ahora, los juegos de deporte también hubiese estado chévere que tuvieran jugabilidad online, porque en este había un par de jueguitos de baloncesto, por ejemplo, los juegos de los Bulls vs. Blazers, Bulls vs. Lakers, los NBA Live en aquel momento. O sea, de verdad que esos jueguitos de baloncesto, de pelota, de fútbol, que salían en la consolita en aquella época, hubiesen estado nice tenerlos con el factor online. Hubiese sido chévere. Claro, muchas amistades hubiesen roto, pero ya, hubiese jugado online. Pero hubiese estado chévere. Y en algunos juegos que dependiera el score, que por lo menos tuvieran los leaderboards online, como que para retarte a hacer mejores puntos, ya fuera en juegos de carrera o Mario Kart con online, en esa época hubiese estado brutal. Eso ya, yeah. Todo ese tipo de juegos hubiese estado chévere que tuviera la funcionalidad de online en ese momento, man. Vamos entonces al tema de la semana de hoy, y hoy nos toca ventas de especiales de Black Friday. ¡Woo! Como saben, ¿verdad? Si nos llevan escuchando por los siglos de los siglos, amén, saben que la semana antes, ¿verdad?, o el martes antes de Black Friday, siempre la tiramos un especial, ¿verdad?, un tema de la semana que va dedicado a los especiales de Black Friday que hemos visto. Les queremos recordar que estos deals son de Estados Unidos. Así que en Puerto Rico o en otras áreas pueden ser que estén los mismos deals o unos deals diferentes. Así que vamos a empezar. Y vale también, perdón que te interrumpa, vale a la gente que los panties no están a peso este año, ¿ok? Ya. Yeah. Vamos, este año está un poquito diferente, otros años íbamos por diferentes tiendas, pero muchas, como que yo, Alex decía Walmart, yo decía GameStop, y así por el estilo, pero este año pues lo cambiamos un poquito diferente y está seccionado entre consolas, videojuegos y películas o series. Así que vamos a empezar a hablar sobre las consolas, y GameStop y Walmart tienen más básicamente los mismos deals. Y tiene el PlayStation Slim Combo, que incluye Horizon Zero Dawn, God of War y The Last of Us Remastered por $200. Va a tener controles del PlayStation 4 por $38.99. Xbox One S Jedi Fallen Order por bundle por $200. Y Xbox One S Digital Minecraft, Fortnite y Sea of Thieves por $150. En GameStop va a estar el PlayStation Pro en $300 más una gift card de $25. Va a tener la membresía Plus de un año en $44.99. También va a tener el bundle de Xbox One X con NBA 2K20 Limited Edition Bundle en $350. Va a tener controles de Xbox en $50. El control Elite va a estar en $179.99. El Nintendo Switch va a estar en $299 más una gift card de $25. El Nintendo Switch Lite va a estar en $200 más una gift card de 25 $10 y los Wire Pro Controllers para Nintendo Switch van a estar en $12.49. En Walmart, va a tener el Xbox One X Gears 5 Bundle. Esto va a estar en $350 y va a tener controles de Xbox en $40. En Best Buy va a tener el Xbox One X de 1 TB con Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition en $500. Va a tener controles de Switch Low Wired también en $14.99. Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe Edition Console Bundle con los neones, con los controles neones, que es el Red Neon y el Blue G-Joy-Con en $299. Y va a tener controles de PlayStation 4 en $39.99. Y eso es ¿verdad? Básicamente en lo que son las consolas ¿verdad? Y sus accesorios. A ver, hay muchos otros especiales, no pusimos todos, pero si usted está pendiente de alguno que otro, van a haber especiales en headsets, van a haber especiales en cositas de accesorios para las consolas, ya sean cables, estuches, whatever, lo que usted piense. So si usted está buscando eso, pues vaya a su tienda que usted crea y de seguro va a haber especiales sobre eso. Nice, nice. Muy bien, mano. Sí, no, hay par de ofertitas ahí. Si usted recientemente se dañó en una consola, yo sé que ya la generación de las nuevas consolas ya están por ahí cerca, pero todavía falta. Ya falta un año completo. Sí, falta un año completo. O sea, no se prive de experimentar buenos juegos esperando que venga la próxima consola. Aproveche esta oferta. Ahora mismo ese bundle de PlayStation 4 Slim con 3 juegos y juegos buenísimos: Horizon, God of War y Last of Us Remastered. O sea. Es un juegazo, o sea, un tremendo combo. Es un excelente combo. Así que deben aprovechar. Y los de Xbox tampoco no están nada mal, porque le incluye juegos. Algunos dan hasta gift cards que los puedo usar para comprar algún otro juego. So yeah, está cool, está cool. Pues nada, dicho eso, vamos entonces a compartir especiales en lo que nos gusta en los juegos. Y comenzamos con que GameStop y Walmart van a tener en especial Call of Duty Modern Warfare a $38. Este yo lo tengo los ojos echados. Yo tengo fe de que Amazon lo tire también a ese precio para mandarlo a pedir. Porque estoy loco por jugar ese nuevo Modern Warfare. Eso es así. En el caso de la tienda de GameStop, algunos de los que pude escurriñar, ¿verdad? Algunos títulos interesantes. Entre ellos están en $39.99 pueden conseguir Code Vein. En $30 pueden conseguir Borderlands 3. En $29.99 pueden conseguir Gears 5 y Red Dead Redemption 2. En $28 pueden conseguir Ghost Recon Breakpoint y Mortal Kombat 11. En $19.95 pueden conseguir juegos como Days Gone, la serie de juegos de Lego para el Switch, Mario plus Rabbids Kingdom Battle, esto para el Switch, Crash Insane Trilogy y para el Switch, y Spider-Man Game of the Year Edition, obviamente para PlayStation 4, este que incluye todo el contenido. Por $24.99 pueden conseguir The Collection of Mana para el Nintendo Switch. Por $14.99 pueden conseguir juegos como Far Cry New Dawn. También en $12 pueden conseguir juegos como The Division 2 y Fallout 76. Los juegos de PlayStation Hits, ¿verdad? Esta edición de jueguitos que sacaron con las carcasas, con las cajas rojas, van a estar a $9.99 cada uno. Y por último, si está buscando, y si hace una compra y le sobran $5, pues gente se puede llevar el juego de Anthem por $5. No lo quiere nadie ni regalado. Anyway, vamos entonces a Walmart a ver qué especiales tiene Walmart en juego. Pues en el caso de Walmart, por $30 usted puede conseguir juegos como Super Mario Party, Mario Tennis Aces, Breath of the Wild, Splatoon 2, Super Mario Odyssey, Red Dead Redemption 2, Ghost Recon Breakpoint y Gears 5. Por $25 se podrá llevar Spyro Reignited Trilogy, Crash Team Racing, Black Ops 4 y Sekiro. Y por $15 se podrá llevar Spider-Man, Crash Insane Trilogy y The Witcher 3 Gothic Edition. Claro, hay otro juego, pero como les dije, yo, o sea, traté de sacarlos de algunos de los títulos que, ¿verdad? Que a lo mejor pudieran vender mejores que otros, pero sí hay muchos juegos que si Just Dance, hay juegos de deporte, hay un montón de juegos que obviamente pues no los incluía aquí porque si no esta se iba a alargar demasiado. Pero nada, verifique online a ver si hay uno de estos que yo no mencioné que usted quiere, a ver si va a estar en especial en ese fin de semana de Black Friday. Y por último, tengo aquí algunos especiales que pueden encontrar en Best Buy. En el caso de Best Buy, pues van a tener a $39.99 juegos como The Legend of Zelda Breath of the Wild Standard Edition, Super Mario Odyssey, Super Mario Party, Splatoon 2 y Modern Warfare. O sea que ya vemos la tendencia de que Modern Warfare ya va a estar en tres cadenas a un precio similar en las tres, o que va a tener chance, ¿verdad? Si no consigue una, pues va a tener una buena oportunidad de conseguirlo en otra tienda. So, yeah. Yo por lo menos lo que le tengo los echados es a Modern Warfare. Yo creo que ese sería el único juego que compraría en todo el Black Friday, para mí. Yo no tengo nada velado todavía, así que... Pues tú tienes muchos juegos ya en tu lista, solo no te agites. Bueno, pasando entonces a lo que son películas y series. Walmart va a tener varias películas en 4K en $7.96. Entre ellas está Aquaman, Wonder Woman, Shazam, Avengers Endgame, Spider-Man Far From Home, John Wick 3, Venom, Aladdin y Bohemian Rhapsody. Va a tener también películas en Blu-ray en $5.96. Entre ellas está The Lion King, Into the Spider-Verse, Godzilla y Dragon Ball Super Broly The Movie. Hay muchas buenas películas. Uh-huh. Entre también en Best Buy van a tener otras buenas películas. Entre ellas va a tener 4K Ultra HD en $12.99. Entre estas, Spider-Man Far From Home, X-Men Dark Phoenix, Godzilla King of Monster, John Wick 3, Detective Pikachu, Shazam. También va a tener Blu-rays en $3.99. Entre ellas están Justice League, A Star Is Born, Creed 2, It, The Nun, Batman vs. Superman, Suicide Squad. Bueno, son películas más viejitas. Uh-huh. Y entonces entre ellas también va a tener $5.99 de Blu-ray también. Pues está Aquaman, Bumblebee, The Lego Movie, La 2, Wonder Woman, The Predator, John Wick 2. Y también va a tener pues $7.99 4K Ultra HD. Entonces ya está Aquaman, Ready Player Number 1, John Wick 1 y 2, Ghost in the Shell, Rampage, Hacksaw Ridge, Transformers. Pues, si usted quiere alguna película, de seguro va a estar en especial, ya sea en Blu-ray, en DVD o en 4K. Así que también busque por ahí. Nice. Que usted la va a encontrar. Bueno, con esto terminamos el tema de esta semana. Les queremos recordar que estos son de Estados Unidos, así que si usted vive fuera de Estados Unidos o en la, como nosotros vivimos en Puerto Rico, que somos parte pero no parte, pues muchos de estos podemos tener los especiales, pero uno que otro pues puede ser que no. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a qué es la que hay. Vamos con Alex, que tiene un montón ahí. Pues mano, ¿qué es la que hay? ¿Qué está pasando conmigo? Pues mano, esta semana le di bastante duro a lo que fue Luigi's Mansion 3 y por fin lo terminamos. Lo acabamos en vivo acá en el canal nosotros de Twitch de Nivel Escondido. Lo terminamos, creo que fue el lunes, si no me equivoco, la noche, y porque ya prácticamente lo que me faltaba era los últimos dos bosses. Ya había llegado bastante lejos en el juego, y de verdad me tengo que decir que el jueguito es bien bueno, todavía faltan muchas cosas por hacer. Tengo que como que sacar un día para buscar, como le digo yo, las gemas del infinito de todos los pisos del hotel. Son 15 pisos, gente, y por cada piso hay gemas que encontrar que están ocultas, y de verdad que el juego súper bueno. Yo nunca había experimentado un Luigi's Mansion. Esta es mi primera experiencia con Luigi's Mansion y de verdad que me la disfruté mucho el stream. Yo lo tengo ahí para jugarle todavía. Ah, te va a gustar. Y fíjate, Mash, es un buen jueguito para llevártelo on the go, para cuando estés de break o algo así en el trabajo o lo que sea. es un buen change of pace, ¿verdad? Y es bien chévere, relajante en ciertos aspectos, la cuestión de cómo tú atrapas los fantasmas y les das contra el piso, es como que bien satisfactorio. Los boss fights son bastante buenos, hay unos que otros que son medio chabones, pero la mayoría son bastante llevaderos, pero overall el juego es muy bueno. Visualmente se ve súper chulo, la comedia está bien presente, las animaciones están bien chéveres. De verdad que es un buen fun game. Yo obviamente no probé el co-op local, ni tampoco entré a la opción de online, porque el juego tiene un modo multiplayer y no lo he probado. Eso tengo que después probarlo como en ese modo que tiene, pero está súper nice. De verdad que denle un try, no se van a arrepentir, un jueguito bastante largo, me sorprendió lo largo que es, y de verdad que es muy bueno, excelente para todos en la casa. ¿Estaba bien larguito? Pues son 15 pisos. Esto estaba larguito entonces. Sí, tiene 15 pisos, incluyendo los sótanos, que es bastante largo y es excelente para tu satisfacción. ¿Y ancho? ¿Es ancho? No, no es ancho, es bastante estrecho. Ok. Que cabe en cualquier roto. Anyway. También estuve jugando Astral Chain y lo mismo. Astral Chain lo jugué el mismo día que terminamos Luigi's Mansion. Fue un día que yo no tenía trabajo el otro día y pude estar más tiempo en el canal. Y básicamente en Astral Chain era lo mismo. Ya yo estaba ya en lo último del juego. Y mano, de verdad que tremenda experiencia. Ya yo había hablado bastante de Astral Chain aquí en el canal. Simplemente tengo que decir que ese último boss fight, de verdad que esa última pelea está buenísima. Yo no me lo imagino en Ultimate. Pelear con ese último boss en el modo Ultimate debe ser una cosa peor que Dark Souls, porque fue normal y me dio trabajo. Imagínense eso en Ultimate. Uf, debe estar insane. Pero overall, excelente juego. Me lo disfruté un montón. Y ese juego para mí es mi GOTY. Astral Chain para mí es mi GOTY este año. Una pena que no está nominado, pero ese es mi GOTY. ¿Qué clase de juego? Es Platinum Games. ¿Qué clase de juego de acción? Una historia bien interesante, unas mecánicas bien diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en este tipo de juegos de Platinum Games. Y estoy loco porque ya saca una secuela de este juego, porque de verdad que me lo disfruté un montón. Y por último, el miércoles estuve jugando Ninja Saviors para Nintendo Switch. Esto básicamente es un remake del juego Ninja Warriors que salió para arcades. Tuvo varios ports en consola y revivieron esta franquicia. Y básicamente es un beat 'em up 2D de Ninja Cyborgs. Y de una sentada, pues prácticamente, yo lo dije, este juego se puede acabar en 2 horas algo. Y efectivamente, o sea, llegué al final, no lo terminé. Pero llegamos al último boss fight durante el stream. Lamentablemente no pude terminarlo porque para el último boss requiere una mecánica que no estaba dominando muy bien, que básicamente tienes que coger a tu enemigo, a cualquiera de los enemigos, y tú tienes que lanzarlo a una cabina donde está el malo, y tú tienes que ir rompiendo la cabina con los cuerpos de los enemigos. O sea, tú no puedes hacerle damage físico a la cabina si no es de esa manera. Por a veces hay que sumar unos lasers, unos turrets que están disparando constantemente. Eso se me puso un poquito tedioso y le di para el try, y lo que hice fue que lo puse en sleep mode y lo dejé. No continué. Pero por lo menos llegamos al final de una sentada. O sea, el juego es bien fun. Está bien chévere. A mí me gusta ese estilo de juego y los visuales. Obviamente, estilo retro, 16-bit, que me encantan un montón. So, está muy bueno el jueguito, está bien chévere. Y aparte de eso, pues nada, dándole a Disney Plus, disfrutándome de Mandalorian. Hoy estamos grabando hoy viernes el episodio 3. Uf, no voy a decir mucho, porque obviamente no quiero spoiler, porque a lo mejor están escuchando gente que no la ha visto, o están esperando que se acumulen todos los episodios. Yo no he visto ni un episodio. ¿Tú estás haciendo eso mismo, esperando por un binge watch? No, simplemente no tenía el tiempo de sentarme, ¿verdad? Pues dale, porque por lo menos el episodio de hoy estuvo, es que cada vez se va poniendo mejor, de verdad que están haciendo un excelente trabajo con Mandalorian. Yo lo único que puedo decir es que Mandalorian se siente más Star Wars que la última trilogía que está corriendo. Se siente más Star Wars en esa serie que en las películas de Force Awakens, de The Last Jedi y lo que viene por ahí, que Rise of Skywalker, que vamos a ver con qué nos vienen. Pero ya, esto da más feel a Star Wars que cualquier otra cosa de esta trilogía nueva. Con eso se lo digo todo. Pero ya, aparte de eso, pues mano, pues nada más. ¿Y usted? Pues yo por mi parte le he estado dando un poquito a Pokémon Shield. Ya pasé el primer gimnasio. ¡Woo! Estoy llegando a la segunda ciudad de segundo gimnasio. Pero no he jugado mucho. Tengo pendiente para comprármelo, man. Y aparte de eso, este fin de semana era que pasó. Estamos grabando viernes, o el fin de semana pasado. Estuve por la ciudad de New Jersey. Sí, una escapadita. De viernes a domingo. Estuve en New Jersey. Y para ver el concierto de la banda Tool. Se te dio. Yeah, que no sepa, esto es una banda mítica. Legendaria, ¿verdad? Que se tardó más de 10 años en sacar un CD. El último CD. Su último CD fue para el 2005, creo que fue. Y ahora fue que vinieron a sacar un CD, ¿verdad? El 2019. Wow. Mano, qué conciertazo. O sea, como que increíble. O sea, para mí está en el top de los conciertos que yo he ido. Y mira que he ido a muchos conciertos. Uh-huh. Ese está allá arriba, ¿sabes? Musicalmente se escuchaba brutal. Visualmente brutal. El tipo, ¿sabes? Como que los que sepan de la banda de Tool o a Perfect Circle, ellos saben que él no es un showman. So, no esperen que el tipo vaya a hypear el crowd ni nada de eso, ¿sabes? Él literal cantó la primera canción, en la segunda canción dijo Hi New Jersey, y en la última canción dijo ahora pueden sacar los celulares. Nada más él dijo, o sea, como que dirigiéndose al público. Todo lo demás fue él, pues, se paró allí a cantar a hacer su trabajo. Uh-huh, para lo que le pagan. Exacto. Casi debe ser. Mano, brutal, ¿sabes? Como que no hay descripción. Así que wow. Y si te pones a ver los reviews de los conciertos de Tool en estos días, o sea, lo tienen por las nubes, ¿sabes? Diciendo que es increíble, que la espera valió y todo. Así que, gente, si pueden darse la oportunidad, vean Tool en vivo alguna vez. Es un rock no pesado, es un rock tipo psicodélico. Es un rock donde mezclan un montón de instrumentos. Y es verdad, y se puede escuchar, es bastante easy to hear. Así que, ya. Yeah. Eso fue básicamente lo que hice. El sábado antes del concierto me tiré pa Manhattan. Yo nunca había ido a Nueva York. Y pues me fui al Empire State Building, fui a Times Square, fui a Rockefeller Center. Y pues ya no daba más tiempo, había que virar porque ya era el concierto, así que. Venga, ¿todo esto tú fuiste solo? No, con Fernán. Me lo imaginé. No sé ni para qué pregunté. No sé ni para qué pregunté. Ya compramos taquillas para uno en mayo. Bien barata, sale como en $50. Y es apocalíptica con la Cuna Coil en Orlando. Es domingo, o sea, me imagino que viraremos lunes 20. Lunes, sí. Sí, porque, gente, estamos sin festival. Yeah, los que sepan, nosotros, ¿verdad?, anualmente vamos a un festival. Lamentablemente este año, todos los festivales tienen a Metallica 2 días. Todos estos festivales son de 3 días, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo. Y tienen a Metallica viernes y domingo. Con 2 sets diferentes. Ya yo vi Metallica en vivo, yo no soy tan fan de Metallica. So, para mí es como que un no-no. Uh-huh. Ir a ver a Metallica 2 veces. Y entonces ya anunciaron uno de ellos, que es Carolina Rebellion, creo que es. Y la mayoría de las bandas ya las hemos visto, así que no creo que vayamos a un festival, sino que veremos los conciertos que hayan por ahí que nos interesen y nos tiraremos, ¿verdad?, pa uno que otro. Bueno, con esto terminamos. Que es la que hay. No tenemos comentarios, ¿verdad?, para esta semana. Gracias a todos los que nos pusieron un comentario. No, ayuden a terminar más rápido. No, no nos hagan caso. Qué fuerte. Pero les recordamos que el podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Arcade.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Les recordamos que estamos los siete días de la semana en Twitch. Domingo, lunes y miércoles a las 8 p.m. Martes, jueves, viernes, sábado a las 10 p.m. o a las 11 ahora. La que se acabó el Daylight Savings. Y recuerden que esto es hora de Puerto Rico. ¿Y por qué a las 11? Porque los que suben viernes, sábado y domingo, jueves, viernes y sábado son de los Estados Unidos. los que yo me quité. Exacto. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacala. Obtén la tuya entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y por último, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de Deep Proof TV, Galaxia Nintendo, Kitty Norlu, Metaverse y Vuela Dora. Con esto terminamos el podcast de hoy. Yo lo único que espero es que haya grabado. Sí, para terminar este, porque pasó algo medio raro aquí durante la grabación, pero entendemos que no debe haber ningún problema. Nosotros tenemos un editor mastermind detrás de nosotros, yo sé que Gato va a hacer un tremendo trabajo con el editaje. Y que ya, nos fuimos. ¡Cuba! ¡Cuba!